creído soñar, pero es verdad, al fin soy tuya. Amorosamente tuya, solamente así, tuya, cariñosamente. Siempre tuya en un sueño fantástico, increíble y romántico, poder vivir unidos, tuya de pasión rendida. Increíble y romántico poder.